Oye, ¿estas paredes del salón son beige o gris? Son blancas. Si tu casa está pidiendo una manita de pintura, en Bricor te la pintamos desde 4,80 euros el metro cuadrado. Pintura incluida. Además, no pagas hasta finalizado el trabajo y puedes financiar productos y mano de obra. Infórmate en Bricor. En el Centro Comercial Aleste Plaza y en el Corte Inglés de San Juan de Aznalfarache, San Pablo y Nervión. ¿Qué arreglamos hoy?